Palomita con mellana, en el otoño feliz pasa sus horas, en Cuatro Bocas es donde hace la parranda. En el otoño feliz pasa sus horas, en Cuatro Bocas es donde hace la parranda. Ay, a mí todos me preguntan por tu día, y yo respondo, amigo, yo no sé nada. Desde agosto no ha salido todavía, ¿será que se irá a quedar en la montaña? Desde agosto no ha salido todavía, ¿será que se irá a quedar en la montaña? Y el pueblo copellano vive pendiente de tu vida. Pueblo que no ha querido, puede decirlo, Pumaré. Dijo que se había metido a cimarrón. Una mañana que yo lo encontré hablando, dijo que se había metido a cimarrón. Ay, hasta el negro aquí también le da guayabo cuando él hace una parranda y no lo ve. Y muchas veces yo lo he visto llorando, gritando ya mi padrino se me fue. Y muchas veces yo lo he visto llorando, gritando ya mi padrino se me fue. Roque Gullo Galeso, mi hermanito. Toca yo todavía no piense que en el copey le hace justicia. Si ese es el temor que tiene, es preocuparse, tocallito. Miren que para esas cosas se necesita la pericia. Con usted nadie se mete, porque se mete con Botito. Y para los irreemplazables, doctor Gallo Lozano y mi compadre Rafita Andrao, mucho cariño. We'll be right back. escuela sigue, su escuela sigue. Folclorista número uno de mi pueblo, Jorge Vega Barrios, insignia de mi tierra.